El viernes 24 viene a Cañuelas, específicamente a la ciudad de Vicente Casares, en el monasterio, el viejo monasterio. La idea es tener una conferencia de prensa para que pueda él volcar su oferta electoral a la ciudadanía, que seguramente va a ser muy bien recibida. Estamos convocando a todos los referentes distritales en nuestra ciudad, de toda la provincia de Buenos Aires. Así que creemos que va a ser una actividad muy, muy interesante. Bien, Darío, contanos, bueno, ¿qué rol vas a cumplir en este año electoral? ¿En qué partido político vas a estar participando, aportando? Yo soy coordinador en la provincia de Buenos Aires de todo lo que es el Movimiento de Integración Federal, el partido que catapultó a Fernando para esta precandidatura. Así que tenemos mucho trabajo, estamos recorriendo toda la provincia y orgulloso porque uno trata siempre de que en su ciudad, en mi ciudad, puedan venir estas personas que creemos que son parte de la solución para todos los problemas que nos aqueja en nuestra querida Argentina. Burlando va a dar una conferencia de prensa anunciando candidatura. Ya él anunció su Sí. candidatura, su precandidatura. Así que nosotros invitamos a los medios que quieran venir de Cañuelas para que puedan tener esa nota, que va a ser una nota de color. Entendemos que Fernando, en una semana que salió al ruedo político a caminar, nosotros estamos acompañándolo en todos los lugares. La muestra de afecto que tiene de la gente es impresionante y tiene un nivel de aceptación de un 15-16%. Y creemos que eso va a aumentar muchísimo porque hay gente que está muy esperanzada en este proyecto y yo me siento verdaderamente honrado de poder participar. Y a nivel local, ¿en qué va a repercutir la presencia del próximo viernes de Burlando A nivel local no va a modificar mucho. Nosotros no vamos a estar directamente involucrados en la ciudad de Cañuelas, por más que sea mi ciudad y que la ame. Sí vamos a estar tratando de colaborar porque creemos que en todos los distritos debería haber una lista electiva que sea atractiva para la ciudad, que tenga propuestas. No queremos ser más de lo mismo. En mi caso, por ejemplo, en mi ciudad, sería muy interesante que pueda haber una lista que represente los ideales de Fernando y la expectativa que en realidad tiene la población, que más seguridad, más educación, cosas que son asignaturas pendientes de varios gobiernos hacia atrás. ¿No vas a estar en una lista? No, por la función que estoy cumpliendo, no voy a estar. Sí vamos a estar trabajando muy activamente en la provincia, como lo estamos haciendo, y en Cañuela vamos a tener alguna participación seguramente, porque amo mi ciudad y queremos siempre sumar para crecer. Bueno, este próximo viernes va a ser la visita de Burlando. ¿Van a estar organizando alguna otra visita de alguna figura importante? Mirá, van a venir mucha gente importante, algunos diputados. Esperamos una asistencia con un piso de unos 600 o 700 personas. Por ahí nos podemos sorprender, pueden venir más. Pero estamos preparados para recibir a esa cantidad de dirigentes. Así que va a ser una experiencia linda. Creemos que en Cañuelas, que es mi ciudad, va a ser una linda oportunidad para presentar las propuestas de Fernando. Inclusive en el área, en lo local, hay muchas personas que nos están pidiendo un lugar. Y no es momento ahora de candidatura, no es momento, pero sí, seguramente que vamos a estar trabajando en mi ciudad para poder, como te dije hace un ratito, presentar una lista que sea atractiva para nuestra querida ciudad.